Hoy te he vuelto a encontrar después de tanto tiempo. Sin palabras, tus ojos me dicen aún te quiero. Sé que hay algo que ocultas, es amarga tu verdad. Sin saberlo percibo que otro ocupa mi lugar. Prometiste lograr hacer de piedra el mar. Nos juramos amarnos sin tregua hasta el final. Por favor no digas más, tu silencio es un puñal. Te comprendo que hoy tú me hagas sufrir más. Miénteme, miénteme que me gusta, miénteme que te creo. De tu engaño me alimento y vivo en un cuento. Miénteme que me gusta, miénteme que te creo. Necesito de tu fuerza para seguir viviendo. Prometiste lograr hacer de piedra el mar. Nos juramos amarnos sin tregua hasta el final. Por favor no digas más, tu silencio es un puñal. Y comprendo que hoy tú me hagas sufrir más. Miénteme, miénteme que me gusta, miénteme que te creo. De tu engaño me alimento y vivo en un cuento. Miénteme que me gusta, miénteme que te creo. Necesito de tu fuerza para seguir viviendo. Seguir viviendo.